Muy bien, lo anunciado. Estamos pregrabando esta columna, Las cosas del contar. Es día martes para el que escucha. Puede ser otro día, incluso no la mañana, la siesta, porque escuchan esto en la siesta también. Y para nosotros es una tardecita gris, Pancho. Tardecita de lunes encima. Sí, sí. Fieraza, está bueno como para irse por las ficciones, sea en un libro, en alguien que te dice, vení que te voy a contar una historia con un mate. Tal vez eso que nosotros estamos viviendo ahora un lunes a la tardecita, lo puede vivir otra persona en la siesta o en la mañana, en panorama, en el momento que sea, porque me parece que en realidad, como para que la ficción, está bien que uno en algún momento está medio loco, pero después que te cuenten algo siempre está bueno. Siempre está bueno. Hay que hacer nada más que un parate en la carrera con la que venimos y como en los dibujitos animados cuando empiezan a frenar con los talones. Sí. Un frenazo de mano, pero de la vida misma. Claro, claro. Y ahí vamos. Es medio complicado ese momento en el que uno... Digo, tal vez eso también genera algunas distancias a veces con el formato libro o lo que fuere, de lo difícil que es a veces parar la maquinaria del melón para entregarse de cuerpo y cabeza entera a que me cuenten algo también. Totalmente. Si lo pensamos respecto de la lectura, por ejemplo, y lo pensamos respecto de la lectura de ficción, hay un autor que dice, el tiempo para la lectura nunca lo tenemos, siempre es tiempo robado. Ajá. Pero bueno, es tiempo que uno tiene que aprender a robar, porque, como dice el mismo autor, uno no puede decir, y no me enamoro porque no tengo tiempo. Sucede. Sucede. Entonces, bueno, hay que buscarse el momento, el lugar. Es cuantitativo porque nunca tengo cantidad de tiempo para dedicarle a eso. Pero, y también está la otra dificultad de cambiar el switch de la cabeza para entregarse a que te cuenten una historia. También se me había ocurrido antes que... nos imaginamos siempre a la tribu, alguien que cuenta, el fogón. No nos imaginamos que a mitad de la casa de la tribu dicen que, che, tengo un cuentazo para hacer. Claro. A mí me parece que hay otro problema, además, en estos tiempos, y es que, además de ese tiempo que yo reclamo para la lectura, para la ficción, para escuchar el cuento, hay un tiempo que es un tiempo interno. Uh-huh. Y que yo a lo mejor puedo tener mucho tiempo, puedo decir, bueno, tengo la tarde libre, pero a eso le tengo que sumar mi tiempo interno para decir, bueno, me sumerjo en la lectura, en la ficción, en el escuchar, y eso yo veo que, hasta lo puedo decir por mí mismo, creo que está dificultada la posibilidad de encontrar ese tiempo. Uh-huh. En alguna medida creo que el ritmo que nos imponen las redes y toda la nueva tecnología incorporada a la comunicación hace que eso sea más dificultoso. Porque el otro es un ritual. Y aparte, ¿no? Porque perdemos esta posibilidad, esta cosa secuencial. Ah. Todo tiene que ser ya. Si yo ahora me quiero comunicar con alguien y lo llamo, ese alguien tiene que estar dispuesto a atenderme. Porque ¿por qué no va a estar? Y si no me atiende, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué? Si está el azul, y lo sí, vio. Claro, lo me vio. Plantó un... Entonces, ese ritmo, que yo digo, bueno, yo cuando era chico iba a visitar a mi abuela y no la llamaba por teléfono para ver si estaba en su casa. Ibas. Cuando quedabas general, con alguien a tal hora en tal lugar, era... Sí, no es, estoy a 10 cuadras, estoy a 5, estoy a 3, te estoy viendo. Tenemos entonces urgencias de que las cosas se resuelvan rápido y lo otro necesita esto de entregarse a una narración, a una ficción o incluso a una crónica. Alguien viene y te va a contar algo que le pasó. Tener ese tiempo es difícil como de ablandar el músculo para eso, y además en la billetera contamos con poco tiempo para dedicarle. Podemos diagnosticar esto, doctor. No, no, Totalmente. Bien. Sí, yo creo que sí. Bueno, a todo esto quiero decir que en Panorama forzamos esto, metemos un freno de mano, de dibujito animado o de lo que fuere, bien, y nos dedicamos a la narración un rato. Suele ser los martes a la mañana y se repite al otro día la siesta, en Acá no se duerme nadie. Y para eso usted tiene que venir munido de algo, es como nuestro contrato social humano. Totalmente. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha traído? Una cosa que estuve pensando es que, bueno, uno cuenta, ¿no? Ahora nosotros estamos acá, yo digo, che, no sabes lo que me pasó, y bueno, y te cuento un cuento. Pero después aparecen los estudiosos, ajá, ¿no? Que son los que dicen, bueno, este cuento en realidad es un cuento, pero lo vamos a meter adentro de la categoría fábula, o dentro de la categoría leyenda, que se necesita un tiempo para que un cuento entre en la categoría de leyenda. Claro. O es un mito. Están todas las divisiones que después se van haciendo, que hacen los estudios. Está el humano con sus categorizaciones. Después. Totalmente, que tiene esta cosa de tender a dividir y a tender a... O más que a dividir, a especializar, digamos. Claro. ¿No? Bueno, el árbol es árbol, pero el árbol es árbol, pero también es tronco, rama, savia... Y sus innumerables categorizaciones que podemos seguir haciendo siempre. Claro, y bueno, no sé cómo nos juegan todas esas divisiones y si siempre está bueno. Seguramente desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de ciertas necesidades dentro de ciertas ciencias. Pero bueno, lo cierto es que esto también existe en la ficción. Uh-huh. Estamos hablando dentro del cuento, pero después está la novela, está el ensayo, está... Y entonces estuve pensando un poco en estas divisiones, en estas diferencias, que ¿por qué un mito? ¿Por qué una leyenda? ¿Por qué un cuento popular? ¿Por qué las leyendas con una categoría que es relativamente nueva y que por ahí en algún momento la tratamos particularmente porque me resulta muy interesante, que es la de las leyendas urbanas? Leyenda urbana, sí. Se empieza a correr esto desde hace unos años, ¿no? Como que, claro, está más presente este tipo de historia. Claro, que cuando empecé a ser un poco para atrás, bueno, es un cuento, claro, pero que tiene ciertas características que la diferencian de los otros. Bueno, un mito en realidad también es algo que hay, el concepto es algo que ha ido variando a partir de que los estudiosos se han interesado en esto. Nosotros hasta hace... No quiero ponerle una cuestión de tiempo, pero es común en el habla cotidiana decir, no, eso es un mito. Claro. Como, no, eso es un invento, uno es una mentira. Uno desacredita la legitimidad. Totalmente, ¿no? O sea, qué sé yo, ¿no? Van pasando a ser mitos cosas que uno en algún momento las tenía como ciertas, pero después resulta que no, que alguien las inventó, alguien lo dijo, era así, y uh-huh. Bueno. Pero, por otro lado, a partir de ciertos estudios, que yo creo que tienen algunos años bastantes, pero que se han interesado en recuperar el valor del mito como narración, que tiene que ver con las sociedades arcaicas y con esto donde el mito que viene a ser la historia, si querés, de los dioses, de aquellos que fueron los primeros, los creadores del mundo, o sea, historias que existen en absolutamente todas las culturas y que, bueno, hablan de esto, de cómo llegamos al lugar donde estamos los humanos, cómo aparecimos, y cómo fuimos transitando esta historia. A lo mejor lo que tenemos como más conocido es, nosotros hablamos mito y decimos, la mitología griega, los dioses del Olimpo, claro. Bueno, pero son mitos. Pero son mitos que tienen un valor que en determinado momento tiene mucha, son muy importantes porque expresan una simbología que nos llega hasta hoy y hasta nosotros. Esos mismos símbolos, como de alguna manera, siguen apareciendo en rituales que algunos permanecen cargados de sentido y otros no, permanecen pero vaciados de sentido. Ajá. Si nosotros nos vamos a la religión judeocristiana, que también la podemos tratar como una mitología. Tranquilamente. Bueno, nosotros venimos de una semana, lo que llamamos la Semana Santa, que desde el punto de vista del sentido del ritual, bueno, tiene un valor muy fuerte para cualquier cultura, que es esto de los pasajes, de cómo pasás, en el caso este, bueno, para la religión judía, las dos Pascuas como que están muy pegadas. Sí, el, ¿no?, Pesaj y la Pesaj y la Pascua, que tienen un sentido similar en realidad, y que es esto del pasaje. Para la religión judía es pasar de la esclavitud a la libertad, porque es la huida de Egipto. Para la religión cristiana es pasar de la vida a la muerte, porque es la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, pasa esto de que vivimos en sociedades donde estas cosas se vacían de sentido, y la Pascua es el huevo de Pascua, o la rosca, sí, o las vacaciones. Lo vaciamos de sentido. Chao. Claro. A comer chocolate, claro, y a irse de paseo. Bueno, entonces yo creo que el estudio de los mitos y nos permite de alguna manera, por lo menos, reflexionar acerca de todas estas cuestiones que en algún sentido también tienen que ver con esta cosa del sentido de lo sagrado, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso. No, claro. Un mito puede ir escalando en sus categorizaciones hasta convertirse en un mito sagrado, claro, milenario. Exactamente, pero en el fondo no deja de ser una narración, una historia. Claro, sobre todo con un gran impacto y le diría rating y éxito, porque su trascendencia en el tiempo habla de la efectividad de aquellos que hayan narrado y hayan pasado la mecha, y la potencia del cuento. Totalmente, porque además son el valor simbólico que tienen, y el valor simbólico y poético, si querés, es lo que los hace tan potentes. Y que son cosas sobre las que, bueno, yo creo que cada vez reflexionamos menos sobre eso. Pero bueno, esto en el caso de los mitos. Lo mismo pasa con, o sea, a medida que avanzamos en estas categorizaciones, bueno, vamos perdiendo sacralidad, si querés. Nos, claro, vamos distanciando. Pensaba que también el hecho de que hayan perdurado tanto tiempo también los hace estar permeables a las cabezas de cada contexto histórico. Entonces, esas pérdidas, digamos, de peso de la historia, o de dejarla sola con una categorización de fantástica o tradición o lo que fuere, le va quitando su grado de veracidad. Me imagino en unas primeras épocas de una de estas leyendas o mitos, todavía dudando si la cosa no iba en serio. Es que para ellos iba en serio. Ellos no tenían duda de que la historia que le contaban de las cosas que hacía Zeus eran ciertas. El tema de la fe es un tema que aparece con lo racional. Claro. O sea, como no lo veo, ni lo puedo tocar, ni lo puedo oler, entonces tengo que creer que existe. No existía esto para ellos en estas sociedades. Uh-huh. Era así. No estaba el fake news todavía. Claro, dando eran, eran otras cabezas, claro, que a nosotros nos cuesta mucho entender esto. Y que tenían incorporado esta cosa de la circularidad. ¿Circularidad? Circular. Que es lo que permite recuperar el ritual y volver a vivirlo como si es lo que Mircea Eliade llama el mito del eterno retorno. Uh-huh. O sea que volvemos. Así como son los ciclos, como la luna vuelve a aparecer cada noche y el sol cada día. Y acá se cuela un poco Borges también, me parece, con la circular. Sí, pero... pero hoy no venía. No lo asustemos. Sí, claro, veo que... Claro, totalmente. Claro, y sí. Sí. Yo me cuesta pensar en circularidad, justamente, por ejemplo, en este caso puntual de los mitos y las leyendas, porque ¿en qué momento volveremos a tener una cabeza inocente para poder considerar que es cierto esto? O incluso que nuestras cabezas atontadas o moldeadas por medios de comunicación o lo que fuere, nos permitan darle una cabida a lo fantasioso, a lo fuera de lo normal, a lo extraordinario en el sentido tal cual de la palabra, digamos, que te sale de lo ordinario. Sí, o... ¿Cuándo pegamos la vuelta como, no sé, sociedad, lo que sea, para volver a creer en un mito como ese? No lo sé cómo seguirá, pero me parece que estamos necesitando. Ah, eso es otra cosa, es un diagnóstico. Porque, claro, pero bueno, vivimos en Occidente y con la idea de que estamos lanzados con una flecha hacia un futuro que en algún momento pensamos que iba a ser mejor y que y ahora claro. No sabemos, pero que estamos estamos en una linealidad. No hay marcha atrás. No hay círculo, claro. No hay círculo. Bueno, pero hoy no viene Jorge Luis, pero sí te veo en el morral, se te sale ahí un magazine, un cassette, una larga duración con un registro sonoro. Sí, bueno, porque de todas estas divisiones, dije, bueno, hoy vamos con una leyenda. Bien. Y que vas a dejar en manos de otro que la cuente. Sí. No vas a contar en vos. En realidad, en manos de otra. Otra, bien. La presentamos, por lo menos. A lo mejor, con decir que es una leyenda, ya está, no demos demasiadas explicaciones, o decimos el título. En realidad es una leyenda clásica que se llama la leyenda del amor y la locura. La que lo va a narrar se llama Ana María Bobo. Y bueno, la escuchamos. La escuchamos. Dicen que cuando aún no existían sobre la tierra ni el hombre ni la mujer, vagaban errantes por el planeta sin saber en quién encarnarse, las virtudes y los defectos. Y una tarde de lluvia estaban todos reunidos ahí, virtudes y defectos, y llovía y llovía y llovía, así que sobre el final de la tarde ya estaba el aburrimiento tan aburrido que se le acercó la ternura y le dijo, ¿y si jugamos a algo? ¿A qué? No sé, podría ser a las escondidas. Y apareció la locura y dijo, ¡yo cuento! A la 1, a las 2, a las 3, 25, 48, 42, Juan. No se atrevieron a contradecirla porque se ponía loca. ¿Qué contara ella? Corrieron a sus escondites. No, la ensoñación no. Se quedó demorada, suspirando, porque estaba el cielo tan oscuro después de la tormenta. De pronto, un relámpago le mostró una nube clara cerca del horizonte y se fue a esconder ahí. El cielo se cerró perfecto. La pasión comenzó a subir la ladera del volcán, se asomó al cráter, estaba en erupción, se arrojó ahí adentro. La dulzura se orientó por el rumor de unos panales y encontró un lugar en el tronco hueco de un árbol. La mentira dijo que se iba a esconder detrás de un ciprés. Mentira. Se ubicó detrás de una cascada y así cada uno iba encontrando su escondite y ya la locura venía contando 88, 89, 90, 15, 16, 92, cuando de pronto el amor, que estaba escondido detrás del tronquito de un rosal, se dio cuenta de que lo iban a descubrir inmediatamente y entonces, sobre la cuenta final, decidió meterse bajo las raíces del rosal, se cubrió con los terrones de tierra húmeda. ¡99, 100! Salió a buscar. La locura tropezó con alguien, se fijó quién era, la pereza, que no se había movido de ahí. Por la pereza, dijo. Tuvo suerte porque otro relámpago le mostró el escondite de la ensoñación. Con la pasión era fácil, previsible. Se guió por el rumor de los panales y encontró la dulzura. Se guió por el olor de la basura y no se equivocó. Encontró la injusticia. Se arañó sacando al rencor de entre las espinas. Pudo con la mentira y llegó un momento en que los tenía otra vez reunidos a todos. Pero se puso loca cuando advirtió que le faltaba el amor. Y fue en ese momento cuando se le acercó la traición y le dijo al oído: debajo de las raíces del rosal, del rosal. Ella miró. No encontró al amor a primera vista. La crueldad entonces le alcanzó una horquilla. Ella la hundió con desesperación en medio de las raíces y de pronto escuchó un grito desgarrado y después asomó el amor y le dijo: ¡ay, locura! ¿Qué me has hecho? ¡Ay, amorcito!, dijo ella. ¿Qué es lo que hice? ¡Ay, locura que me has hecho! Me has lastimado los ojos. Y entonces ahora, dijo ella soltando la horquilla, ¿qué puedo hacer por ti? No sé, dijo el amor. No sé. Ah, se me ocurre que ahora que me has dejado ciego, podría servirme de lazarillo. Y es desde entonces, claro, ustedes saben. Desde aquella tarde, por el mundo vaga el amor, ciego, siempre de la mano de la locura. Pancho, por favor, repitamos a esta narradora, por favor. Bueno, esta narradora se llama Ana María Bobo. La leyenda se llama La leyenda del amor y la locura. Y me parece que estaría bueno enganchar a Joaquín Sabina con Yo no quiero, que me parece que habla de un amor loco. Me encantó la idea. Enganchamos entonces a Sabina y te agradecemos, Pancho, por esta columna. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a vos, Negrito. Abrazo. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata.